Cartel Rojo. Mi cumbia cartonera, que es bien sabrosa y bailalo como quieras. Baila mi cumbia cartonera. Muévete, muévete, muévete mi negra. Así, así, así, así. Y bailalo como quieras. Baila mi cumbia cartonera. Muévete, muévete, muévete mi negra. Sí.